por el retraso de la llegada. Cuando se confirmó ya la asamblea, yo tenía un itinerario ya hecho y he tenido que venir desde Madrid. De todas formas, algunos cuando han visto en el programa anteproyecto y después mi nombre, han pensado que yo iba a presentar algún anteproyecto. No voy a presentar, era el de Luis Augusto, ¿no? Un poco lo que me corresponde a mí como asistente que ha acompañado OALA en este periodo y al mismo tiempo como responsable del proyecto IPONA en América Latina, pues es quizá volver a tocar este tema al que se ha referido también Luis Augusto, de la relación, la conclusión entre el proyecto IPONA y OALA, que existió en un principio, me parece. Yo recuerdo un encuentro del proyecto IPONA donde nos regalaron a todos un portafolio que ponía OALA, pero que yo creo que poco a poco pues se ha ido aclarando. Aprovecho para decir que el motivo que fue objeto de discusión por asuntos económicos y por otros aspectos, el motivo de haber separado esta asamblea ordinaria de OALA del encuentro del proyecto IPONA, que se tendrá también aquí en Buenos Aires en el mes de julio, ha sido precisamente del 11 al 15 de junio, ha sido precisamente este también, de evitar, y más al término del proyecto, esta posible confusión. Entonces, me parece que es muy bueno que OALA lleve su curso, tome sus decisiones, haga sus propuestas, y a la vista de esto se pueda ver en la asamblea de junio cómo continúa esta relación. Es cierto que ha habido una interrelación, una interferencia, si se quiere decir así, entre OALA y el proyecto IPONA y entre otras actividades en América Latina, porque somos los mismos y en los mismos lugares y los mismos participantes y con objetivos no tan diferentes, entonces es inevitable. Y yo sí creo, honestamente, como decía también Luis Augusto, que se ha exagerado un poco, ¿no? Pongo un ejemplo. El hecho de que durante casi un cuatrienio el boletín de OALA no apareciera, que fue un problema bastante grande y para mí ahí comenzó un poquito el declive, no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto IPONA, que no tiene ningún boletín, ni tiene nada que ver con que se publique ni no se publique. Si recuerdan, en Lima también, ahí sí coincidieron, y por eso la experiencia fue que era una reunión demasiado larga, tampoco se ahorraba tanto en pasajes, porque el superior mayor sí, pero después los delegados de base y los animadores eran distintos y de todas formas tenían que viajar y encima quedarse más tiempo, porque eran las dos cosas seguidas. Pero ahí sí se tuvieron consecutivamente las dos asambleas. Y todos recordarán la intervención de Juan Lydon, que entonces era el secretario general de OALA, precisamente ante todos los superiores y animadores del proyecto IPONA, y yo no creo que en la historia de OALA haya habido una intervención más clarificadora ni más a favor de OALA que la que Juan hizo en aquel momento. Entonces no era un ataque precisamente. La formación permanente, pues como ha señalado muy bien Luis Augusto, yo creo que es uno de los puntos que tradicionalmente ha sido el punto fuerte de OALA y debe de seguir siéndolo, y me parece que ahí tampoco tiene por qué haber ninguna interferencia con el proyecto IPONA. Pero esta ha sido la realidad de estos años, no estamos aquí para discutir, sino para ver un poco el futuro. Y entonces por eso yo quisiera referirme a una encuesta o cuestionario que se envió en el mes de octubre a los superiores mayores de América Latina con el ruego de que la contestaran y la enviaran a Panamá, porque para simplificar y abaratar costes se va a hacer dentro de América Latina la tabulación de los resultados antes del 10 de diciembre. Esta encuesta fundamentalmente es la misma que se hizo antes del encuentro de Conocoto. Hemos quitado algunas cosas que estaban ya un poquito quizá pasadas de moda, y hemos añadido alguna más que interesa en concreto sobre la evaluación del proyecto IFONA y su relación con OALA. Pero fundamentalmente es la misma y por eso pues tendrá un gran valor para poder comparar. Lamentablemente no han llegado tantas respuestas como se esperaba. A aquella primera encuesta de Conocoto respondieron, me parece, un 70 y tantos% de los encuestados. En este momento, a duras penas, estamos llegando al 60%, que según el Departamento de Investigación Sociológica que la va a tabular, sería el mínimo deseable para que la encuesta pueda tener una cierta solidez. No es una encuesta, no sé, de intención de voto, que entonces sí hace un porcentaje, pero evidentemente. Entonces, yo me permití escribir de nuevo a todos los superiores mayores de América Latina, exponiéndoles la situación, rogándoles que por favor enviaran todavía. Como la encuesta es anónima, pues, como suele decir, se han pagado justos por pecadores. Por ejemplo, yo recuerdo ahora a Giovanni Bofelli que me dijo, nosotros las hemos mandado todas. Pues, disculpa, lo que ocurre es que llegan juntas todas y, por ejemplo, de las circunscripciones de Perú habían llegado como 70 respuestas, que son bastantes, pero todavía un porcentaje bajo, además de una presencia tan representativa como la de Perú, que después de México, si no me equivoco, es la más numerosa. Entonces, como ahí no se sabe, porque nada más dice que trabaja en Perú, cuál es la circunscripción, bueno, yo envié a los cuatro superiores del Perú, entonces esto ha ocurrido en otros casos, y por lo tanto que disculpen aquellos que habían mandado todo puntualmente y recibieron también el aviso. Yo tengo ahí todavía una cantidad de encuestas. La primera solución sería que de los que están aquí, si alguien no la ha contestado, en estos días la conteste y la entregue. Es anónima, se deja ahí y a lo mejor conseguíamos un buen número. Pero después yo sí rogaría, de acuerdo con este Instituto de Investigación Sociológica, hemos dicho que hasta el 15 de febrero podríamos recibir las respuestas. Entonces, como yo me iba a encontrar con todos ustedes aquí, yo les dije, mire, es muy posible que después algunos puedan enviar más. Yo volveré a dar la dirección, la pondré ahí en la mesa también si es que no la tienen, porque sí les ruego, si las van a enviar, envíenlas por DHL o un correo rápido similar, porque es la única manera de que lleguen a tiempo y rápido. Entonces, les agradezco mucho lo que puedan hacer para aumentar el número a quienes no han enviado la respuesta todavía o creen que pueden aumentar el número de respuestas. Y gracias a los que han enviado pues puntualmente pues prácticamente la totalidad y varias circunscripciones que casi han respondido el 90%, entre ellas, ya que estamos aquí, la de Argentina. O sea que, pero por favor, es importante, porque si no, pues vamos a gastar el tiempo y la plata y no vamos a conseguir los objetivos. Precisamente en esta encuesta, y yo termino ya con eso, hay un número, el número 27, que refleja precisamente lo que es esta preocupación de la que estamos hablando. En tu opinión, ¿cómo se podría continuar el dinamismo del proceso de revitalización en tu circunscripción y en América Latina? Marca una respuesta. 27.1, bajo la responsabilidad del superior mayor y su consejo. 27.2, bajo la responsabilidad de OALA. 27.3, bajo la responsabilidad del Consejo General. 27.4, bajo la responsabilidad conjunta de OALA y el Consejo General. Y 27.5, de otra forma, a especificar. Creo que todos estamos de acuerdo, por eso superando las incidencias en el pasado entre el proyecto IPONA y OALA, en que en un futuro, si bien en junio será la asamblea final del proyecto, lo que no puede terminar es ese dinamismo de renovación de la orden en América Latina. Entonces, para conseguir esa finalidad, me parece que están aquí todas las posibilidades posibles, según la opinión recogida de diversos hermanos y en diversos lugares, pero además según las posibilidades matemáticas, me parece. O sea, porque o es el superior mayor y el consejo en cada una de las circunscripciones los que se responsabilizan, o es OALA, o es el Consejo General, o es OALA y el Consejo General conjuntamente, y todavía otra forma a especificar. Yo creo que esta es una razón más para ver la importancia de la encuesta, porque vamos a tener, además de la opinión de esta asamblea de OALA, que yo rogaría que se manifestara de alguna manera, vamos a tener una respuesta también de la base, diríamos, sobre esta perspectiva de futuro, porque aunque el proyecto IPON ha sido impulsado por la Curia General, pues nunca ha intentado manipular, siempre ha contado con la participación y la opinión de todos los religiosos. Entonces me parece que esto nos dará mucha luz en la asamblea de junio, aparte de lo que ustedes digan aquí, para ver cómo se continúa, ¿no? De manera que se asegure la continuación de ese dinamismo. Las opiniones pues son para todos los gustos, hay razones a favor y en contra, y no soy yo quien tiene que dilucidar aquí, lo hemos hablado ya en algunos otros momentos y lo podemos hablar en estos días. Pero yo sí le pediría, por favor, los que no han contestado, que contesten si es posible en estos días. Yo me las llevo y remito directamente a Panamá. Los que en su circunscripción no han hecho la encuesta o han contestado un porcentaje muy bajo, o a lo mejor no tan bajo, pero es una circunscripción muy grande y todavía es fácil reunir 20 respuestas más, por ejemplo. 20 respuestas más es un tesoro casi a estas alturas, porque nos permite ya. Se enviaron 720 encuestas aproximadamente, que es el número de profesos de América Latina aproximado, y todavía no han llegado las respuestas a 400, que es a donde deben llegar al menos. Estamos, creo, por 375 o 76, por eso digo que es importante. Y por último, nada más que manifestar mi agradecimiento a esta directiva de OALA, que ha trabajado con su mejor voluntad y con eficacia, me consta, y en la organización de los distintos eventos, también con dificultades, porque otro dato a tener en cuenta es que en las últimas directivas pues ha habido de todo, hermanos que han salido de la orden, otros que les han hecho obispos, otros que han cambiado de residencia, y siempre ha estado la directiva un poco teniendo que suplir, y eso pues hace crecer el mérito todavía de lo que ha hecho esta directiva, así que gracias a Luis Augusto y a todos los miembros de la directiva, con los que siempre he compartido fraternalmente en las distintas reuniones, y yo estoy muy de acuerdo con esa perspectiva de futuro que Luis Augusto ha presentado para, por medio de OALA, revitalizar a los agustinos de América Latina y revitalizar a la misma OALA. En esa línea, pues de leer los signos de los tiempos, de opción por los pobres y de formación permanente, yo añadiría quizá una cosa que ha sido siempre, diríamos, un punto fuerte del programa de OALA, que es precisamente la colaboración entre las circunscripciones, y que me parece que es algo más necesario que nunca en América Latina. Me parece que sí. Si por ahí se encamina OALA, como ha dicho Luis Augusto, pues puede ser muy interesante, y yo avalo completamente esa visión. Así que nada más, muchas gracias.